Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, reapertura. La ANSES fue declarada servicio esencial e indispensable. En el mediano plazo abrirán las sedes con un sistema de turnos similar al de los bancos. Por ahora seguirá funcionando a puertas cerradas para que los trámites se realicen por medios virtuales hasta que se defina el protocolo sanitario de apertura. Resolver. El Ministerio de Seguridad interviene en el conflicto por tierras de la comunidad mapuche Buñuelo. La entidad propuso un espacio de entendimiento con el objetivo de hacer cumplir las normativas locales y los tratados internacionales respecto de los derechos de los pueblos originarios. El pasado 29 de abril, miembros de la LUCHEF Buñuelo fueron golpeados y heridos con armas blancas por una patota de quien dice ser el propietario del predio en la ladera sur del Cerro Ventana. Recalcular, Edenor y Edesur deberán facturar en base al menor registro de los últimos 3 años. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad convalidó la decisión en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia, debido a que no se pueden tomar registros presencial de los medidores. El criterio es similar al que tomó el Ente Nacional Regulador del Gas con las 9 distribuidoras que cubren todo el país. En el caso de la electricidad, solo tiene alcance a las compañías de electricidad del área metropolitana Buenos Aires. Reapertura, el gobierno de la ciudad elevó una propuesta para la continuidad de la cuarentena con algunas excepciones. Horacio Rodríguez Larreta se reunió junto a su ministro de Salud, Fernando Quirós, con el jefe de Gabinete Nacional, Santiago Cafiero, para discutir las medidas a tomar en el ámbito metropolitano. La propuesta del gobierno porteño incluye retomar las obras de construcción, reabrir pequeños comercios y varias alternativas para disminuir la cantidad de pasajeros en transportes públicos. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Algo con R por FM La Tribu. 7:08 hasta las 20 nos van a escuchar por esta hermosa casa con parlantes. Buenas tardes, Manupa, ¿cómo va? ¿Todo bien? Me alegro mucho. ¿Aprendió algo en estos días? ¿Nada nuevo? A mí lo que me pasa en estos días, no sé si es que aprendí algo nuevo. ¿Sabes lo que es el boñato? Sí, pero no es, o sea, no es, el boñato no es igual que la batata. El boñato es de la familia de la batata, pero es más naranja y tiene un gusto más similar a la zanahoria que a la batata. Me compré un bolsón de verduras y me vino con un montón de boñato. Un montón. Sí, de la UTT. ¿Sí? En Uruguay, boñato es batata. Otro dato que aprendí. Y vino con un montón de boñato y tuve que googlear a ver qué hacer con todo ese boñato que había llegado a mi casa. Y aprendí a cocinar boñato. Lo podés hacer asado, lo podés hacer en puré. Lo podés. Y yo hice hamburguesas de boñato. No, porque queda como si fuera una pasta, como si fuera. No, no es seco, queda como una pasta, como si fuera el zapallo. El zapallo banco. Aprendí. No me quedó otra porque tenía un montón y no podía hacer nada. O sea, que tenía que hacer o hacer. ¿A qué venía todo esto? A que la consigna de esta semana, nuestra consigna comunitaria, es. ¿Qué cosas aprendiste a hacer durante la cuarentena? que pueden participar por las redes sociales de este programa, del programa Charco de Arena, del programa Eso que Falta y de FM La Tribu. ¿Cómo se contactan con nosotros? Por Facebook o por Instagram a algo con R, en Twitter algo-con-R, y también se pueden comunicar a nuestras líneas telefónicas al 4864-0489 o al 4866-1095 o por WhatsApp al 1167-1037-58, a cualquiera de todos esos medios de comunicación que les acabo de dar, que son un montón. Pueden participar respondiendo la consigna de qué cosas aprendiste a hacer durante la cuarentena y te podés llevar dos bolsones de frutas y verduras de la Unión de Trabajadores de la Tierra, un bolsón o un bolsón de la cooperativa Pueblo a Pueblo. Cualquiera de estos se va a sortear el viernes en este programa entre las 7:30 y las 8. Mi compañera Jimena López Constantín va a estar dando los ganadores y ganadoras de estos premios. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy vamos a hablar un poco de la legislatura porteña con una legisladora justamente del Frente de Izquierda. Queremos hablar un poco de lo que se va a tratar mañana, que es la ley de emergencia. Y para más tarde, como no me gusta quemar las cosas, lo vamos a dejar como sorpresa lo que va a pasar después de esto. Pero vamos a arrancar el programa como nos gusta arrancarlo a nosotros, con un poco de música. Mami, tu vieja, te convido de esta torta. No, la segunda está mejor, la primera es horrorosa. Solo tiene tres caminos para liberarse de su triste suerte. Los dos primeros son los de la taberna y la iglesia. El tercero es... Reaccionemos. Hasta las 20, algo con R. Pero no se puede nombrar. Y tal como venimos charlando en este programa y en varios de FM La Tribu, mañana la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene previsto el tratamiento del proyecto de ley de emergencia económica presentado por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. La iniciativa fue cuestionada por parte de la Comisión de Presupuesto porque, entre otros puntos, pretende tener total discrecionalidad para administrar el presupuesto 2020. Por eso estamos en comunicación con Alejandrina Barri, diputada de la ciudad por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Buenas tardes, Alejandrina. Micaela te saluda de este lado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, por suerte. Para quienes no saben, Alejandrina, ¿qué implica el proyecto de ley de emergencia económica? Mira, el proyecto de ley es algo muy grave, en principio porque le da un poder, como decíamos con Miriam Bregman, de virrey al jefe de gobierno. De virrey en el sentido de superpoderes para reasignar partidas a discrecionalidad de lo que considera el jefe de gobierno que son tareas esenciales o no son tareas esenciales, sin ningún tipo de control de la legislatura. Estamos hablando en el marco de un gobierno que viene muy cuestionado por hechos de corrupción, como de los barbijos, los hoteles, digo, situaciones que ameritan, que no podamos votar una cosa así, de donde le va a poder sin límites a que el presupuesto se vaya reasignando según las decisiones de unos pocos, sin ningún tipo de control. En lo que sí sabemos de la ley, mira, hubo un punto que sigue estando, hasta el día de hoy, o sea, en los diarios dicen que se sacaría, pero hasta el día de hoy en la ley está, tendremos que ver mañana, que es el pago diferido de salarios, de los salarios estatales, lo cual es una cosa muy grave. Desde el primer momento, cuando estuvimos en la comisión, lo señalamos, porque junto con el pago escalonado de salarios está también otro artículo que dice el no pago de bonificaciones, de plus, cuando todos sabemos que el salario de los trabajadores estatales, de la administración pública de la ciudad como docentes, está compuesto por muchas componendas que tienen que ver con estos plus, estas bonificaciones. Entonces, bueno, hay un tema que tiene que ver con el ataque al salario, que es muy grave. Y otras cuestiones que son claras en la ley en relación a que lo que ellos no consideran esencial. Por ejemplo, le van a quitar dinero al IBC. ¿En qué cabeza puede entrar, que en el medio de la crisis que estamos viviendo en los barrios más vulnerables, como la Villa 31, la Villa 1114, vos le quites plata al problema de la vivienda, cuando el problema de la vivienda es un problema central, el hacinamiento en la propagación del virus en la Ciudad de Buenos Aires? Alejandrina, dijiste recién que todavía no sabemos si se dio marcha atrás al pago de sueldos escalonados. Uh-huh. Pero era una de las críticas que le estaba haciendo parte de su mismo bloque al jefe de gobierno, y si esto no iba para atrás, se supone que mañana esa ley, no, la ley de emergencia, no saldría aprobada. ¿Esto es así? Claro. Mira, hasta el día de hoy puede ser, se sigue negociando, entonces puede ser, yo no te lo puedo decir, en lo que está hoy escrito sigue estando. Lo que pasa es que tenemos que ver la ley de conjunto. Porque la ley de conjunto es una ley muy grave, porque lo que hace es reasignar la miseria, ¿no? Dentro de áreas esenciales, por ejemplo, no es que ustedes piensen, uno piensa áreas esenciales para esta emergencia y dice, salud. Bueno, pero también está seguridad en áreas esenciales que considera el gobierno. Con lo cual nosotros fuimos muy críticos, porque se han gastado 52 millones por ejemplo, en armamento de disturbio, cuando claramente podemos decir que al virus no se lo combate con balas. Entonces, dejarle discrecionalidad al jefe de gobierno que pueda decir partidas, por ejemplo, para comprar armas, instrumentos para la policía, cuando lo que falta en los hospitales son insumos, medidas de protección, por eso hay tantos trabajadores y trabajadoras que están contagiados. Es algo que tenemos que ver más de conjunto de lo que significa esta ley. Perfecto. Estamos hablando con Alejandrina Barri, diputada de la ciudad por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Alejandrina, ¿cómo está siendo el funcionamiento de la legislatura porteña en estos momentos? Mira, la legislatura viene teniendo sesiones, después sesiones virtuales. Nosotros lo que estamos reclamando, digo, es poder... mira, estamos yendo a comisiones donde vienen los miembros del Ejecutivo e informan. Nosotros pedimos muchas explicaciones, digo, por situaciones muy graves que están pasando. Por ejemplo, en el caso mío, soy miembro de la Comisión de Educación, entonces el planteo de por qué no cumplen el fallo que logramos en la justicia con cooperadoras, con madres, con docentes, para que los chicos se les dé una alimentación saludable y no lo que le están dando hoy, que es realmente tremendo, porque no alcanza y no alimenta a los chicos. Bueno, pero no te lo terminan de responder, no lo responden. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que se traten los proyectos que nosotros hemos presentado, donde planteamos alternativas claras de cómo enfrentar esta crisis. ¿No hubo cambio en las viandas que se le está entregando? No, en las viandas absolutamente nada. Mira, en el día de hoy tuvimos una audiencia, una nueva audiencia en la justicia, y vos sabés que presentaron un menú, yo hice un tuit ahí, que lo pueden ver, y la verdad querría ver quién le querría dar algo de comer de eso a sus hijos, ¿no? En el marco de chicos y chicas que están encerrados hace tantos días en los barrios más vulnerables, con una proliferación del virus, por lo cual no pueden salir, y nos presentan un menú donde no se cambió absolutamente nada desde que nosotras ganamos el fallo. Incluso no tiene, por ejemplo, firma de profesionales, porque alguien tendría que hacerse cargo de decir que eso es una alimentación saludable para los pibes, pero ni siquiera ponen firma de profesionales nutricionistas que puedan avalar decir una cosa así. Esta lista incluye, por ejemplo, el lunes ensalada de arroz, arveja, zanahoria y pescado en conserva, es esta, ¿verdad? Ese tipo de cosas, claro, exactamente. ¿Y el tipo? O sea, son los mismos alimentos y ellos te dicen que vos podés hacer un día lentejas, mezclarlo con, como si un chico aparte le gustara comer una cosa así, ¿no? Además de que no cubre los nutrientes necesarios, como si un chico... Y ¿sabes qué nos contestaron? Y dice, bueno, pero ustedes paren de vivir en un mundo de fantasía. Estamos en una crisis. ¿Y a vos te parece que nosotros reclamar que los pibes puedan comer una comida mínimamente saludable en las condiciones en las que están, que los alimenten, es pedir vivir en un mundo de fantasía? Los productos que están brindando, dice que es conserva, por ejemplo, en algunos de estos casos... ¿podrían ser reemplazados, por ejemplo, por qué cosas, Alejandrina? Mira, en principio tendrían que ser reemplazados, en principio mayor cantidad, o sea, porque te ponen dentro de eso, te ponen una lata de atún. O sea, nosotros hemos presentado informes de nutricionistas, o sea, que tiene que ver con la variedad de las verduras, de las frutas, o sea, todo lo que tiene que ver con el reemplazo de lo que los pibes no comen en este momento porque no están yendo a los comedores. O sea, lo que significaría el reemplazo de la carne, del pollo, los distintos alimentos que se le han quitado a los chicos porque, bueno, no pueden concurrir a la escuela. Claro, perfecto. Sí, acá no hay nada que diga carne ni pollo. No, claro. Eso es una lata de atún, es una lata de caballa, ¿no? No es una lata de atún, es por supuesto de las peores marcas y todo. Pero bueno, realmente es una cosa muy indignante porque esa es la situación, durante días, sigue sin resolverse el problema del agua en la Villa 31, tirándose la pelota. Cuando hay juegos en vida, entre si es responsable el gobierno de la ciudad, si es responsable AISA, una especulación política que realmente es una cosa, muy grave que estemos viviendo esto en este momento. Por supuesto. Estamos hablando con Alejandrina Barri, diputada de la ciudad por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, sobre los diferentes proyectos que hay en este momento en la legislatura porteña. Alejandrina, junto con Miriam Breckman, presentaron un proyecto de ley con un plan de acción contra la violencia de género. ¿Qué alcance tiene este proyecto y saber si tiene una fecha para que sea tratado? Mira, esto es justamente lo que estamos reclamando. Como no están habilitadas las comisiones para tratar los proyectos, solo son informes del Poder Ejecutivo. Ahora, también la ley de emergencia va a afectar a esto, porque, o sea, no se dice cuánto presupuesto, se va a aumentar el presupuesto, por ejemplo, en violencia de género, cuando es una emergencia dentro de la emergencia que estamos viviendo, no especifica este proyecto, cuando es una cosa a la cual hay que atender. Si yo considero servicios algo esencial, y algo esencial es atender a las situaciones de las mujeres que viven violencia de género, o sea, poder otorgarles una ayuda económica para que puedan salir de su casa, poder darles la posibilidad de contar con refugios, hoteles, digo, porque hay un refugio que no da abasto con las con la cantidad de vacantes, o viviendas que sean disponibles para tal fin, por ejemplo. Bueno, esas son todas las cosas que queremos discutir, pero que son contrarias a la ley que se va a discutir mañana. Lo que sí nosotros hemos planteado muy claramente, la Ciudad de Buenos Aires, digo, la sesión anterior, digo, votó un endeudamiento, los únicos que votamos en contra fuimos el Frente de Izquierda, de 150 millones de dólares, cuando nosotros lo que planteamos que el camino era afectar realmente a los que han ganado durante todos estos años, a los grandes poderosos. La Ciudad de Buenos Aires, digo, el 82% de los bancos tienen sus casas matrices y no se plantea un impuesto a ellos, por ejemplo, como al juego, como a la vivienda ociosa, a los grandes terratenientes urbanos, digo, como grandes propiedades de la iglesia, digo, donde allí tendríamos que apuntar para poder tener un presupuesto acorde para la emergencia de la pandemia. Ahora, cuando vos no querés ajustar a los poderosos, terminás ajustando a los trabajadores y a los sectores populares. Eso es una ley. Eso es una ley, y nosotros del Frente de Izquierda, digo, nos oponemos, y es parte de la pelea que estamos dando a nivel nacional, donde el único proyecto que se ha presentado de impuestos a las grandes fortunas hasta ahora es el proyecto del Frente de Izquierda. Perfecto, Alejandrina, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a seguir de cerca cómo termina la votación de mañana y cómo continúa el funcionamiento de la legislatura. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme. Hasta. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Acaba de pasar Alejandrina Barri, diputada de la ciudad por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Las masas son el elemento decisivo. Ellas son el pilar sobre el que se construirá la victoria final de la revolución. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Te prendía, ¿no? Sí. Y quedan 2 minutitos para que sean 7:30 de la tarde. Hasta las 8 vas a escuchar Algo con R. Ahora vamos a escuchar el Laboratorio de Noticias de la Economía Popular, producido por Mundo Hormiga, que sale los domingos a las 11 por La Tribu, por La Casa, y durante toda la semana en distintas radios de todo el país. También se puede escuchar en la página de yubaticomunicacion.com.ar y lo pueden encontrar en iVoox y en Spotify como Mundo Hormiga. Laboratorio de Noticias. Laboratorio de Noticias. Ensayando comunicación para otra economía. El coronavirus llegó a los barrios populares. Como nos advertían desde la Garganta Poderosa semanas atrás, diferentes organizaciones sociales denunciaron en sus redes sociales la confirmación de los primeros casos de coronavirus en villas de la Ciudad de Buenos Aires y barrios populares de diferentes lugares del país. Reclaman al Estado que se recojan y se potencien las experiencias de organización comunitaria que surgen desde los movimientos populares para evitar una catástrofe sanitaria. Cooperativas reclaman igualdad de derechos ante las políticas públicas. Ramiro Martínez, presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados, afirmó que existe una gran preocupación en el sector en el marco del aislamiento social y obligatorio y denunció que el 80% de la actividad se encuentra paralizada. Reclaman que su actividad se incluya en el programa de emergencia de asistencia al trabajo. Construirán un polo apícola. El paraje rural de Calderón, en el sudoeste bonaerense, fue el lugar elegido por la Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero LTDA para desarrollar un polo productivo apícola junto a otras pequeñas y medianas empresas de la región. Escuelas y bomberos con internet gratis gracias a una cooperativa. La Cooperativa Agropecuaria y de Electricidad de Monte Caseros, LTDA, decidió que 5 escuelas rurales de educación primaria y 2 de educación secundaria tengan el servicio de internet gratuito. A esta iniciativa, la cooperativa también sumó a los bomberos voluntarios de Monte Caseros y Colonia Libertad de Corrientes. Una cooperativa láctea y solidaria. El presidente de la cooperativa láctea Nuevo Amanecer lanzó la leche solidaria, que se distribuye de manera gratuita a familias en situación de vulnerabilidad social y a comedores, merenderos y organizaciones barriales de Mar del Plata, Tandil y Balcarce, gracias al aporte de tamberos de la región que donan más de 3.000 litros por semana en el contexto de la pandemia de coronavirus. Hoyazo Popular. Movimientos y organizaciones sociales realizaron en todo el país el segundo Hoyazo Nacional para visibilizar la crisis que viven las familias en los barrios populares. Reclaman al Estado medidas urgentes que atiendan la situación de emergencia sanitaria, social y económica. Cooperativa de Ladrillos de Misiones será modelo de desarrollo en el país. Se trata del proyecto de la Cooperativa de Trabajo de Ladrilleros Unidos, Nuestra Señora de Itatí, y consiste en el prototipo de ladrillos artesanales. A través de una iniciativa de la cooperativa, la Secretaría de Minería de la Nación tomó como modelo el presente proyecto y autorizará su desarrollo en otras provincias. Empresa Pública de Alimentos. El Frente Patria Grande busca impulsar una ley que permita la creación de la Empresa Pública de Alimentos. Tenemos que empezar a discutir la soberanía alimentaria y dar la discusión sobre la remarcación de precios y el monopolio de los alimentos, expresó el diputado nacional de Frente de Todos, Federico Fagioli. Laboratorio de Noticias de la Economía Popular. Mundo Hormiga. Algo con R. Abre, cuestiona, abraza, altera. La tribu, ex la tribu. Encendida. Encendida. Espacio publicitario. Green Deli. Comidas por peso. Elegí lo que te gusta. En una amplia variedad, rica y saludable. Díaz Vélez, 4501, esquina Río de Janeiro. Comidas por peso. Green Deli. Elegí lo que te gusta. Le presento a su majestad a Rupert, nuestro editorialista. Encantado, Rupert. Lo mismo digo. Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Nuevo almacén agroecológico en Almagro. Almacén de ramos generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Una alternativa donde vas a poder encontrar frutas y verduras de estación recién cosechadas, libres de agrotóxicos y sin abusos en los precios.